Sabemos lo que significa este tipo de actos, que aparentemente son pequeños, que aparentemente no tienen importancia, pero no es así, compañeros. Para el compañero que está ahí adentro y que llega a saber que en todo el país y en todo el mundo estamos exigiendo su libertad, es el oxígeno que los mantiene vivos, compañeros. Por eso no hay que desmayar, por eso no hay que descansar hasta ver libres a todos nuestros compañeros. Bien, pues entonces yo les voy a cantar: ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! Pues este es el corrido de la muerte del general Emiliano Zapata, que como todos sabemos es uno de los mexicanos más valientes que dieron la vida por el pueblo mexicano. Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria yo te ofrezco una flor. Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, mi México te aclama y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. Para ellos una rosa y a ti bellos laureles, para ceñir tus sienes, mi gran jefe del sur. ¡Ay, ay, ay! Descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá por Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós Cotla Morelos, que guardas en tu seno al hijo que te amó. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. ¡Ay, ay, ay! Descansa en paz, bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Zapata y Villa viven, la lucha sigue, sigue, compañeros. La lucha sigue, la lucha sigue. Tenemos un fuerte aplauso a este compañero que nos vino a deleitar esta música popular, a Emiliano Zapata, Francisco Villa. Ahorita le abrimos el espacio, ahorita compañeros. Al escuchar la música nos alienta, nos anima, ¿verdad? Y que es muy grande nuestros esfuerzos que todos hacemos para organizar nuestro pueblo, la colonia, el barrio, la escuela, colectivos, y que nos anima a seguir adelante, compañeros. El gobierno, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, criminaliza a todo mexicano y organización que proteste y exige sus derechos, que denuncia la acción criminal de estos cuerpos represivos, omitiendo deliberadamente todo procedimiento de investigación, anulando de facto el derecho de presunción de inocencia, llegando al exceso de que cualquier ciudadano que esté en manos de policías o militares o que pise como presunto delincuente una institución de Procuración de Justicia, desde las leyes de este gobierno, en automático se es delincuente.